Miércoles de la duodécima semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higo de los cardos? Así todo árbol bueno produce frutos buenos y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos, se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos entonces ustedes los reconocerán. Palabra del Señor. Hoy Cristo nos advierte con dos imágenes: la imagen del lobo vestido de oveja y la imagen del fruto. Nos advierte de un peligro en la vida espiritual, que es el peligro de la apariencia, el peligro de la simulación. En la época de Jesús, incluso antes, en el Antiguo Testamento, aparecen los falsos profetas. En la época de Jesús, esos falsos profetas o falsos pastores eran los fariseos, que se apacentaban a sí mismos, que tenían una imagen de piedad, así se presentaban, tenían una suerte de máscara, de careta, de personas religiosas, de personas piadosas, de personas de fe, pero eso era solamente una apariencia. Porque en su interior, en su corazón, estas personas estaban llenas de impiedad, de perfidia. Eran lobos con piel de oveja. Jesús les dirá, con una imagen parecida a estos hombres, los escribas, los fariseos: sepulcros blanqueados. O sea, por fuera blancos, pero por dentro, bueno, lo que hay dentro de un sepulcro, ¿no? Muerte, podredumbre. Lobos con piel de oveja. Bueno, esto que ocurría en la época de Cristo, ocurre también en cualquier época. Es un peligro en la vida espiritual. La apariencia, el mostrar una cosa que no somos, o el darle más importancia al aparentar que al ser, o al parecer que al ser. Así como algunos le dan más importancia al tener o al poseer que al ser, otros también le dan más importancia al parecer que al ser. Y es un peligro latente siempre en nuestra vida, es una tentación de la cual siempre tenemos que estar atentos, porque está presente en la vida espiritual el querer aparentar una santidad frente a los demás, el querer mostrarnos como personas buenas frente a los demás. A veces no es tan fácil darse cuenta si la persona es un lobo con piel de oveja, porque lo primero que uno ve es la oveja, ¿no? Es la piel de la oveja, es la lana. Y a veces ver lo que hay detrás, ver lo que hay en el fondo no es tan fácil. Ver al lobo escondido no es tan fácil. Pero cuando uno trata de vivir en la oración, cuando uno trata de ser fiel a Jesús, cuando uno tiene intimidad con Jesús, el mismo Jesús te va indicando dónde están los lobos con piel de oveja. Estos lobos con piel de oveja suelen ser personas muy dulces cuando hablan, que empalagan o que endulzan el oído a los demás, que los atraen con palabras dulces. Muchas veces también suelen ser personas que cuando predican el Evangelio no llaman tanto al arrepentimiento, a la conversión, sino que más bien sus predicaciones suelen centrarse en decirle al oyente lo que el oyente quiere escuchar, porque eso genera admiración, aplauso. Muchas veces pasa que cuando uno le dice al otro lo que el otro quiere escuchar, esa persona, luego muchas veces, la respuesta va a ser el aplauso, el que hable bien de mí, o el que me acepte. Pero eso, imagínense que no ayuda a nadie, ¿no? Entonces, bueno, primera advertencia, y le pedimos al Señor nos dé la gracia para detectar en nosotros si es que hubiera actitudes así, de esta naturaleza, conductas que le den más importancia a la apariencia que al ser. Y también nos dé la gracia el Señor de darnos cuenta si también en la actualidad hay lobos con piel de oveja, es decir, personas simpáticas, que hablan lindo, que endulzan, personas en apariencia buenas, personas en apariencia religiosas y piadosas, pero que en el fondo no ayudan al crecimiento en la vida de la fe. Que el Señor nos dé esa gracia para poder discernir, y lo mismo con el fruto bueno y el fruto malo, del cual habla hoy el Evangelio. Jesús, cuando dice que un árbol bueno da frutos buenos, o sea, una persona buena genera conductas buenas. Y aquí lo mismo, hay frutos a veces que parecen ser buenos, porque uno los juzga desde el exterior, frutos, o también hay ciertas verduras, que uno las ve y uno dice, qué hermosa verdura, qué grande, o qué brillo que tiene, pero resulta que uno la abre a esa verdura o a esa fruta y adentro no tiene sabor, no tiene jugo. Es decir, parecía ser un fruto bueno, lo juzgamos por el tamaño, por el color, por el brillo, pero resulta que no lo era, o no era lo que esperábamos. Aquí entonces también lo mismo, aparece esto de juzgar solo por el exterior, por la apariencia. Entonces el Señor nos dice que no, que lo importante es ver la totalidad de la vida de la persona. Si la persona es buena, en toda su vida pública, en su vida privada, en los grandes acontecimientos, en los pequeños eventos cotidianos, si la persona es buena, va a dar frutos buenos, frutos de vida cristiana, frutos de santidad. Y tampoco podemos juzgar a alguien solo por un hecho bueno, decir, uy, tal persona es maravillosa, porque hizo esto puntual. O al revés, tal persona es mala, es un desastre porque se equivocó en esto. Bueno, es un hecho puntual que mucho no quiere decir. Para mejor entender al otro, hay que ver también la totalidad de la vida del otro y no juzgarlo solamente por un hecho puntual o particular, que será parte de su vida, pero no es toda su vida. Pidamos al Señor, entonces también nos ayude a juzgar de esta manera, no por lo que parece, sino por lo que realmente es. Eso necesita o supone tiempo, y sobre todo, para hacer eso necesitamos al Espíritu Santo, que es quien nos ayuda a conocer mejor a uno mismo y a los demás. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.